Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Había una vez un pequeño niño que quería conocer a Dios. Él sabía que era un largo viaje llegar hasta donde Dios vivía. Así es que preparó su mochila con sándwiches y botellas de leche chocolatada y comenzó el viaje. Cuando había andado 3 cuadras, se encontró con una viejecita. Ella estaba sentada en el parque observando a unas palomas. El niño se sentó a su lado y abrió su mochila. Estaba a punto de tomar un trago de su leche chocolatada cuando notó que la viejecita parecía hambrienta. Así es que le ofreció un sándwich. Ella, agradecida, lo aceptó y le sonrió. Su sonrisa era tan hermosa que el niño quiso verla otra vez, así que le ofreció una leche chocolatada. Una vez más, ella le sonrió. El niño estaba encantado. Permanecieron sentados allí toda la tarde comiendo y sonriendo, aunque nunca se dijeron ni una palabra. A medida que oscurecía, el niño se dio cuenta de cuán cansado estaba y se levantó para marcharse. Antes de dar unos pasos más, se dio la vuelta, corrió hacia la viejecita y le dio un abrazo. Ella le ofreció su sonrisa más amplia. Cuando el niño abrió la puerta de su casa un rato más tarde, a su madre le sorprendió la alegría en su rostro. Ella le preguntó: ¿qué hiciste hoy? ¿Qué te puso tan contento? Él le respondió: almorcé con Dios. Pero antes de que su madre pudiese responder, añadió: ¿y sabes qué? Ella tiene la sonrisa más hermosa que he visto. Mientras tanto, la viejecita, también radiante de dicha, regresó a su casa. Su vecina estaba impresionada con el reflejo de paz sobre su rostro y le preguntó: ¿qué hiciste hoy que te puso tan contenta? Ella respondió: yo comí sándwiches con Dios en el parque. Pero antes de que su vecina respondiera a esto, añadió: ¿sabes? Es mucho más joven de lo que esperaba. Tal vez los otros no estén buscando a Dios, pero podrán verlo a Él en la bondad que muestres. Puede ser un extraño, alguien con quien trabajas, un familiar o un amigo. Déjale que vea a Dios en ti. Muestra su amor en todo lo que hagas. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!